bandera, mi pronto cambiará, y en un lobo de la paz se convertirá. Tu bandera era, muy pronto cambiará, y en un lobo de la paz se convertirá.